Hola amigos, los saludo a Jorge. Iniciamos el programa con Ola Sin Fin de la gente de Pez Linterna, de su EP Miedo al Mar. Y seguidamente estábamos con la gente de Barrio Calavera y el tema Revolución Caliente, desde su disco Cumbia American Rockers. De esta forma damos inicio a una nueva edición, en esta ocasión con la entrevista a Pinche Guamán, el nuevo proyecto de Ricardo Vice, cantante de bandas como Suda y La Mente, su proyecto especial que tiene, que acaba de sacar un disco que se titula 1977. Pero antes de eso lo vamos dejando con las radios que nos retransmiten. Debemos comentarles que estamos saliendo a través de Radio UCAM en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile, los lunes a las 10 horas, los miércoles a las 16. Lo pueden escuchar a través de www.radioucam.caster.fm. Estamos saliendo desde Córdoba, en Argentina, a través de Radio FM Play 98.1, los domingos a las 19 horas. Su web es www.radiofmplay.com.ar. Estamos saliendo en España a través de Asalto Mata Radio, los lunes a las 17 horas. La web es asaltomata.winsit.com/asaltomata. En Costa Rica también nos reproducen a través de Beneficio Interno Radio, los lunes a las 17 horas, los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointernowebsite.com/radio. Así que es bien fácil escucharnos a través de diversas partes del mundo. Bien, vamos a dejarlo también con otra novedad. La banda es Patio Solar desde Chile. El disco se llama Migraciones, es lo último de ellos y el tema es Posiciones Alrededor. Amigo, el tema se llama Bronto. Por si acaso, esa canción no está en su disco El Feeling Ha Muerto, es una novedad para un compilado que ellos participaron hace poco. Habla, man, ¿en qué estás, ah? ¿Qué plan? Salen sus puchitos. Oh, tal, amigos? Nuevamente por las calles, una tarde soleada de primavera aún. Me encuentro en compañía de Ricardo Vice, para ser exactos, él es cantante. En esta oportunidad vamos a hablar de un proyecto especial que él tiene, porque él tiene varios proyectos, que es Pilche Juamán. Ricardo, hablemos un poco de esta trayectoria. Como bien lo acabo de decir, no eres nuevo en la música, has tenido muchas bandas. Suda, una de las que recuerdo muy en especial por el estilo que remarcó, ahora estás en la mente y has participado de diferentes proyectos musicales, pero digamos de que siempre has estado en una formación, Ricardo. ¿Qué te animó finalmente, después de tanto tiempo de estar en bandas, a darte tu tiempo para ti en este proyecto musical? Bueno, también justamente eso, ¿no? El haber estado siempre trabajando sobre sistemas, digamos, compartidos, de decisiones compartidas con compañeros. En Suda, por ejemplo, que somos cuatro, había los cuatro tomamos las decisiones y había una democracia, digamos, a la hora de tomar decisiones en sí o de componer, ¿no? Después La Pura Pulita, que fue mi primer proyecto que tuve durante los 90, también era así. Yo siempre, de hecho, en mis proyectos he asumido un poquito el rol por iniciativa o empíricamente el rol de la composición y de la, digamos, creatividad en el desarrollo de la banda también. A lo que voy es que, sí, bueno, después de varios años y después de varios proyectos en rumbo a este proyecto, que no es más que un proyecto personal, es un proyecto, más que un proyecto solista, es un proyecto personal, pero que también nuevamente viene, digamos, cubierto, viene conjunto con una banda, que es un proyecto en vivo que también lo estamos tocando, ¿no? O sea, es un disco que yo he hecho solo, pero acompañado de grandes hermanos musicales, y de los cuales algunos ahora me están acompañando a tocar el disco en vivo, ¿no? Hablemos un poco entonces de la esencia, Ricardo. Directamente Suda, La Pura Pulita, La Mente, o sea, tienen un estilo musical remarcado. Pero ¿qué es Pilche Juamán en sí, musicalmente hablando? ¿Cuál es la esencia que decidiste, o sea, finalmente depurar para lanzar esta producción? Mira, más que he tenido un desarrollo, digamos, orgánico en mis proyectos siempre, ¿no? Nunca he hecho nada preconcebido, y de hecho, que como comentas de esto, tampoco tengo la versatilidad como para tener composiciones anónimas que no parezcan mías, ¿no? O sea, también yo tengo un corte, sí, bien marcado en mis composiciones, que están en todos mis proyectos. El tema es que yo busqué con este disco, más bien, un tipo de sonoridad que me interesaba trabajar hace muchísimo tiempo, que es la sonoridad de los sintetizadores, ¿no? Y aparte evoca mucho a aquella época en la que le da el nombre al disco de Pilche Juamán, que es 1977, los finales de los 70, hay toda esta onda de los sintetizadores, de la experimentación sonora a través de ellos, y era un poquito lo que yo quería, la estética que yo le veía a este proyecto preconcebidamente, ¿no? Antes de sacarlo adelante, porque como estas canciones, como todas, nacen de líneas de bajo que hago yo, o nacen de acordes de guitarra, o desde una palabra, o desde una letra, o de una melodía, o sea, tienen una manera de génesis, digamos, compositivo bastante diversa, ¿no? Yo no tengo una fórmula para componer, yo parto de una melodía o de una línea de bajo, como te digo, de unos acordes que quiero darle una progresión, y ahí es que comienzan los temas, ¿no? No es una fórmula en la cual ya yo recibo primero una información y la proceso de tal manera en la cual se codifica para terminar siendo una canción. Nunca me ha pasado eso, nunca he podido. Componer así de fórmula. Me imagino que hay gente que sí puede, y no solamente es sumamente válido, sino que es, bueno, es la versatilidad que uno puede tener a la hora de componerla, ¿no? Hablemos un poco entonces de la contraparte de 1977, las letras. ¿De qué trata netamente el disco, Ricardo? ¿Qué has querido plasmar en 1977 en cuanto a letras? La lírica del 1977 es básicamente el hilo conductor del disco, porque el disco tiene canciones muy disímiles entre sí. Si bien tiene una sonoridad más o menos homogénea, que digamos, en base a los sintetizadores, como te recordaban antes, el tema de las letras sí le da una unidad, porque las letras son en primera persona, son como que habladas a uno mismo en silencio, ¿no? Entonces son como que reflexiones, son hasta pueden ser digamos, comienzos o puntos de partida para enrumbar tal vez una solución a problemas, a dolencias, cualquier tipo de carencia que uno quiera manifestar para de esa manera ir trabajándola con uno mismo, ¿no? Ricardo, ¿cuán involucrado estuviste en esa salida de este material en sí de 1910? Es decir, el concepto de carátula es tuyo, el arte es tuyo. Háblanos un poco de producto. Mira, yo sí, efectivamente siempre me involucro muchísimo en la gráfica de mis discos, en todos mis proyectos, de todos los 5 discos de Suda, todos los discos de La Mente, que ahora también estamos trabajando por el 5º disco. Yo he sido siempre bien involucrado con el tema artístico, ¿no? Y este no es la excepción. Sí, conceptualizamos con mi pareja la carátula, pero a raíz de un concepto inicial que tuve, que era un poquito de remembranza a uno mismo, ¿no? Y efectivamente sí, pues sí me es un disco en el cual también me he involucrado básicamente en todo, ¿no? Hasta desde ahora también en temas en los cuales ya no me vinculaba con discos anteriores que sí tenían un mecanismo ya trazado, que es hasta la distribución del disco lo estoy llevando yo, porque como es un disco que tú vuelves a nacer, ¿no? Es una especie de ser artista nuevo nuevamente, ¿no? Es porque es un proyecto nuevo, por más 20 años que tú tengas en otros proyectos y un background que tú puedas tener como músico, vuelves a nacer con un proyecto nuevo, y eso es interesante porque vuelves a procesos que antes eran envolventes pero que dejaste hacer, ¿no? O el ver tú mismo la colocación de tus discos, el ver tú mismo el mover el disco, aparte de toda la logística de desarrollar el disco en físico en sí, que implica, como comentas, el arte, implica como todos los proyectos, todos los procesos que tiene un disco en sí también, que es desde la preproducción, bueno, la composición, la preproducción, la grabación, la producción de la mezcla y al final la masterización, ¿no? Bien, amigos, vamos una pausa en la entrevista con Ricardo, pero vamos con lo mejor que es este proyecto Bicho Juanman, que es la música. Ricardo, ¿qué temas nos vas a presentar? Bueno, creo que la voz sería ir por orden. El primer single que se lanzó de este disco fue 1977, que es la canción que le da el nombre al disco, y esto, ahí les va, es un ska galáctico. Sí, justamente yo te quería hablar también de ese proceso que es, bueno, muchas veces, o sea, muy rápido o muy tardío, según sea el músico. Si ciertamente este es tu proyecto personal, dime, ¿en algún momento se involucraron otras personas en el proceso musical de la salida de esta producción? Sí, ese disco cuenta con dos personas claves, una persona en la preproducción de los temas, que es Henry Weunten, y otra persona en la producción del disco, que es Huicho García, de Narcosis, de Barrecopas, un famoso músico peruano. Esto es en gran parte un responsable directo del sonido del disco y en muchos casos también del yo haberme sometido a aprender a trabajar con un productor, porque yo siempre producí mis discos, pero en este caso el productor ha sido Huicho. Entonces yo también soy un proceso personal de aprender a dejarme producir por otras personas, que a veces cuesta, sobre todo cuando ha sido el productor de todo tu... Porque la escena, la industria peruana te forma de esa manera, te forma de la manera autogestionada, ¿no? Entonces, un poco tú tienes ya control sobre todo, entonces ahí lo que pasa es la otra orilla, ¿no? El aprender a dejar ser otras cosas, derivar roles, confiar en personas para que el producto tenga otras manos, ¿no? Hablando de que el producto tenga otras manos, hablemos un poco de la parte audiovisual, porque el proyecto ha salido hace poco, y es relativamente interesante que ya cuente con tres videos. Háblanos un poco de los videos y el concepto que se fue manejando para la salida de estos. Hay un proceso de este disco que también es todo un aprendizaje para mí y ponerme un poco al día, porque todo está cambiando muy rápido. El último disco que hemos hecho con la mente ha sido a finales del 2015 y había un quiebre entre finales del 2015 y lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Casi finales del 2017, en el tema de cómo se trabajan los discos. No, ahora se trabaja con la cultura del single. Tú vas lanzando singles que tienen que estar acompañados de videos, porque un single sin compañía audiovisual tal vez está hablando a la mitad nomás, ¿no? Uno puede expresarse el doble mediante un buen video, y he tenido la suerte de empatar con Garzo en este proyecto, y él es el creativo y el director y el realizador de la saga de videos de este disco, que son tres videos. Comenzamos con 1977, después siguió Polo Sur, Polo Norte y ahora recientemente Montaña. Entonces son tres videos de saga con una mano muy marcada de Garzo en su parte ilustrativa de animación. Hemos tenido una gran antena para trabajar juntos. Él ha sabido leer el proyecto, en algunos casos sorprendentemente hasta mejor que yo, ¿no? Qué interesante saber eso, pero Ricardo, ciertamente el disco es muy nuevo, ¿no? O sea, ya tiene tres videos. ¿Cuáles son los próximos planes? Porque si bien lo dices, el proyecto es netamente tuyo, pero hay toda una banda orgánica detrás tuyo. O sea, ¿planes para esta producción más adelante? Por el momento estamos en la campaña de tocar el disco, que he armado un proyecto en vivo de Vilches Huamán. Somos un formato de seis músicos. Estamos trabajando con batería, guitarra, bajo y dos teclados, y tenemos una fecha. Hemos presentado el disco hace unas semanas, el 23 de noviembre, ahora hay una fecha el 14 de diciembre en la noche de Barranco, y después tenemos una fecha el 28 de diciembre cerrando el año presentando la trilogía de los videos, ¿no? Es una fecha en la cual el eje principal, vamos a tocar en vivo las canciones del disco, pero el eje principal es presentar la trilogía de los videos, Huamán Garcianos, así es la trilogía, ¿no? Bien, Ricardo, ¿qué tan involucrado está este proyecto en el paralelo de tu otra vida, ¿no? Porque no solamente eres músico, hace poco me enteré que también estuviste en una exposición con tu padre, ¿no? O sea, digamos que el arte ha fluido de diferentes formas, ¿no? Háblanos también un poco de esa etapa que también me imagino que recayó un poco en este proyecto de Vilches Huamán, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, yo también soy artista plástico y este año tuve una exposición que me tomó muchísimo trabajo y muchísima atención durante la primera mitad del año, ¿no? Entonces estuve chambeando eso paralelo al disco. Entonces esa exposición está íntimamente ligada, estrechamente ligada a ese disco también, porque han convivido durante el proceso creativo. Para mí ha sido increíble alternar con los dos estos retos, ¿no? Uno es tener una fecha para tener una producción lista, porque aparte yo me demoro mucho dibujando, porque hago unos dibujos un poquito, a veces me meto en unos proyectos un poco largos, casi de paciencia japonesa. El enrumbar un proyecto solo, no en un formato banda, ni estando realmente solo, pero claro, contando con las amistades, digamos, alternando con las personas que han colaborado en este disco, también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque no tienes un departamento de gente como tienes en las bandas en las que yo tengo trabajando para la banda y respaldando un proyecto, sino tienes que un poquito ir volviendo al pasado y volviendo a las raíces de ver cómo por tu propio camino cómo vas esto abriéndole el camino a este material, ¿no? Bien, Ricardo, ya vamos también llegando un poco al final de la entrevista, pero no sin antes solicitarte un correo electrónico de contacto, sino las redes sociales en las cuales, o sea, se te puede encontrar y sobre todo puede encontrar la música de Vilches Huamán. Mira, tenemos un fanpage también que tiene unos meses y está bastante bien, caminando muy bien, que es el fanpage de Vilches Huamán, page de Facebook. Tenemos un Instagram y básicamente son las dos redes en las cuales me bandeo, ¿no? Ahí anunciamos las actividades no solamente musicales, sino también las actividades de cualquier otra rama artística en la que yo me involucro como persona independiente, y también el trabajo de mis bandas. Y el eje central, digamos, de ese fanpage es la actividad de Vilches Huamán, del proyecto de música, ¿no? Entonces ahí usualmente estamos comunicando los conciertos o haciendo interactuando, digamos, con la gente en relación a este disco. Bien, ahí tienen los contactos de Ricardo de este proyecto Vilches Huamán, que se acaba de estrenar hace poco y me imagino que entrará con más fuerza en este verano de este año que está por entrar. Pero nos vamos a despedir con más música. Ricardo, ¿con qué tema nos vamos a despedir? Bueno, nos vamos con la última canción de la saga de los videos, la reciente, calentitamente lanzada, Montaña. Es una canción una oscura canción de amor, ¿no? Menos mal el movimiento también avanza lento, si no atrás nos dejaría. Hay música en tu fotografía, montaña, música. Es nuestra geografía interior. Escuchemos ahora a la banda peruana Los Protones con el tema Zángano. desde Medellín, Colombia, los Panlockers nos traen la canción Adiós a las Masas. Escuchemos ahora desde España a Vagos Permanentes con el tema Los Muertos del Hambre. Ooh. muertos de hambre. Pero entramos al sorteo, 10.000 bobos sin empleo. Vamos, que comience el juego. Ya eliminada un coco con obesidad, a una embarazada ya de la tercera edad, a un autista ciego y al hijo del concejal. Soy el vencedor de este juego criminal. Desde Cusco, Perú, la banda Muñeca Nota nos trae el tema Enredame.

desde Argentina, Tango 14, nos trae la canción Es mi vida. Escuchemos ahora a The Rockets desde Costa Rica con la canción Conexión. Haciendo controlado bajo una red social.